¿Y qué estuvo sucediendo este fin de semana? ¿Cómo está el conflicto a nivel local, regional y también a nivel provincial? El tema de la delegación, que es lo primero que vos mencionabas, los compañeros y compañeras, sobre todo, mayoritariamente, la femenina que masculina, la de auxiliares tradicionalmente, y están ahí firmes, compañeros de todas las localidades, han venido, están rotándose, de Maitén, de Cholila, de Puyén, de Pueblo, del Hoyo. Hasta bueno, una compañera de Cusamen que estaba organizándose para venir, pero bueno, todavía no pudo llegar. En turnos rotativos, en forma pacífica, pero ya desde el día de ayer impidiendo el desarrollo de las actividades en el lugar, ¿sí? Porque, bueno, consideramos que había que endurecer la postura para esperar alguna oferta del gobierno y bueno, en eso estamos. Sí, hubo algunas conversaciones hasta el día de la fecha, pero se están esperando por dar algún resultado, ¿sí? Y Bien. por otra parte, queremos agradecer muchísimo a todas las organizaciones, a TECH, que organizó el sábado una peña, donde muchos artistas, bueno, se entretuvieron un rato en esos días primaverales que tuvimos este fin de semana, ¿no? Casi. Sí, es verdad. Y las muestras de solidaridad que hubo de muchísima gente, gente hasta populares que se acercaban a colaborar con el fondo de lucha, en dinero o en alimentos, cosas para ir pasando los días ahí. La verdad que emocionante, ¿sí? Tanto desde, bueno, y muchos colectivos, asambleas, otros sindicatos, gente que se ha ido, o el SOEM, también los compañeros municipales de pueblo han colaborado. Bueno, sentir una presencia solidaria con todo este grupo de compañeras y de compañeros que son de los que peor la pasan en el estado provincial, ¿no es cierto? Tanto quienes están precarizados, pero también quienes no, quienes tienen estabilidad en su trabajo. Realmente hoy en día los auxiliares de educación tienen un nivel de ingresos de los peores de la provincia. Así es, sí. ¿Cómo ves la negociación, como le quieren llamar ellos? ¿Ves que ha habido algún tipo de, no sé, de mejora real? ¿Qué? Concretamente en este caso, bueno, estaba viendo conversaciones ahí que tenía Noelia con delegado administrativo, que han llegado al ministerio, y bueno, no nos queremos adelantar completamente a ningún resultado, ¿sí? Bien. Todo también va a estar un poco supeditado a cómo evolucione la situación en la provincia, que realmente está bastante compleja al día de hoy, ¿no? Ah, Ayer, Pablo, ahí bueno. decían algunos medios que ha habido un superávit, no un déficit. Y ¿Qué? aparentemente sí hay una información de ese tipo, porque además todos sabemos que ha ingresado, han aumentado los montos por regalías, por aumento del valor del petróleo, ¿no es cierto? Incluso también del mismo del dólar, porque recordemos que el petróleo de nuestra provincia es sobre todo petróleo de exportación. Y bueno, sin embargo, vemos todo el tiempo esta actitud mezquina de distintos sectores económicos que se siguen enriqueciendo, incluso como es el caso de Aluar también, que hoy está en conflicto, con gigantescos ingresos y hoy tienen la planta parada por no querer hacer una oferta digna salarial al personal. Claro. Bueno, está así, ¿no? La situación Está difícil. Anoche nos enteramos del ofrecimiento de la primera ronda paritaria, bastante triste también lo que se ofreció a los docentes. Y bueno, la verdad que el gobierno ha transformado una cuestión gremial en una crisis social y política a esta altura, porque para los sindicatos se hace muy difícil salir de este conflicto porque la gente está cada vez más enojada y con razón, porque el gobierno se la pasó 6 meses arruinando el funcionamiento del Estado, diciendo que no tenía plata hasta que de repente la plata apareció. Claro. Poca, mucha, pero apareció. Entonces la realidad es que al gobierno nadie le cree nada. Sinceramente, lamentablemente es eso. Por lo tanto, ningún acuerdo que no sea inmediato de su cumplimiento no se va a poder firmar. La verdad es esa, es una situación muy compleja la que se está dando y creo que todas las fuerzas políticas de la provincia tienen que tomar cartas en el asunto para solucionarlo. Así es. Bueno, el clima en las distintas dependencias sigue firme, por lo que tenemos entendido. ¿Sigue habiendo gente ahí en delegación estos días, Pablo? Sí. Hoy es el sexto día ya de la ocupación. ¿Qué, sí. ¿Están trabajando las y los empleados que estén ahí? No, el día de ayer se endureció la medida de acción de ATE y se bloquea el trabajo de la delegación. Bien. Y eso tiene, digamos, por ahí para la gente que no conoce tal vez la tarea de estas dependencias a nivel provincial, tiene su repercusión directa, ¿no? Porque mucha información administrativa, ¿no? No llegaría al ministerio. De todas formas, el ministerio también está, en el caso del Ministerio bastante, de Educación. Sí, realiado, trabajando, claro. Creo que está funcionando una parte en casa del gobierno. Sí. Bueno, así que vamos a ver cómo viene la jornada de hoy. No hay mucha esperanza, la verdad ese es un poco lo que se va escuchando, ¿no? En los distintos ámbitos, pero sabemos que hay que seguir firme y bueno, está buenísimo que los compañeros y las compañeras de ATE estén, bueno, tomando en este momento medidas que nos permiten seguir adelante. Tenemos el día de hoy una asamblea del Servicio Provincial de Manejo del Fuego que se está realizando en este momento en la base del Lago Puelo, también por las solicitudes paritarias para el sector que no ha sido mencionado en la convocatoria y que además por el reclamo de ellos de la adicional prolongación de jornada que se les ha bajado en estos meses de invierno. Claro. Bueno, Pablo, gracias por la información. Esperamos tener buenas noticias y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Dale, gracias. Gracias.